11:40, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a quedarnos a continuación con un nuevo encuentro de actualidad local. Se lo comentamos en el sumario de contenidos. El próximo domingo, 12 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica, una fecha señalada pues con la intención precisamente de subrayar la serie de dificultades por las que pasan miles de enfermos en todo el mundo. Actualmente en España hay casi 3 millones de personas diagnosticadas, prácticamente el 5%, más del 5% de la población, y el 92,7% de las afectadas son mujeres. Cifra en la que coincido, imagino que coinciden las integrantes que tenemos hoy aquí con nosotros como invitada en la mañana de Radio Ubrique. Contamos con la presidenta y la vicepresidenta de la Asociación de Fibromialgia en Ubrique, de Afibrión, con Pepi Gago y Conchi Castillo. Ambas, buenas tardes o buenos días todavía. Buenos días. Y también la delegada de Salud y Consumo, Virginia Bazán. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues estáis aquí para hablar de ese Día Mundial de la Fibromialgia, para conmemorar esa efeméride, porque es un momento en el que se aprovecha para informar, para concienciar y también para hablar sobre la realidad, ¿no?, y las necesidades que puedan tener los afectados y también, bueno, el trabajo que se lleva a cabo por parte de los colectivos, ¿no? Y en este sentido, pues todo eso va a ser visible este sábado con un stand informativo que vais a colocar en el centro de la Avenida España. Contadnos. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Yo soy Pepi Gago, de la Asociación de Fibromialgia. Y en primer lugar quiero decir que el Día Mundial de la Fibromialgia es el día 12 de mayo. Pero claro, como cae en domingo, pues lo vamos a poner el sábado, porque si no el domingo no nos vamos a comer ni una papa. Y nosotras pues dependemos exclusivamente de lo que hacemos, que lo hacemos con muchísimo trabajo, pero es lo que hay. Aparte de eso, agradecerle al pueblo entero, porque es verdad que se vuelca con nosotras. No somos profesionales, ya lo digo, y tienen muchísima falta, muchísimos fallos, porque los veo yo misma, que no entiendo con quién mala que entiende. Pero gracias a Dios somos muy solidarios con todo, con todo, con todo. Los ubriqueños tendremos nuestra falta, pero para solidaridad no hay quien nos gane, eso está claro. Entonces, por parte del ayuntamiento, no sé lo que vamos a hacer con ellos, porque no tendríamos con qué pagarle. Después, este año también le queremos agradecer a José Luis, él todos los años nos da un dinerito, que se lo da a todas las asociaciones, y nosotros este año lo hemos empleado pues en comprar cosas para trabajar, como la pintura, las telas, las brochas y todas esas cosas. Entonces también este año darle las gracias a los del carnaval, que gracias a ellos hemos pagado pues 3 meses de yoga, porque ahora no hay subvenciones ni nada. Entonces, pues tenemos, pero vamos para luchando y vamos tirando para adelante. Las agrupaciones del carnaval de Ubrique, ¿no? Que la taquilla, sí, creo que era. Darle las gracias a todos. Exacto. Ellos. De la presentación, pues, sí, a Fibromialgia. Sí, este es el primer año, pero muy agradecida todas mis compañeras y yo. Porque, pues mira, claro, gracias a ellos, pues, hemos pagado 3 meses, que 3 meses son 3 meses. Vale. O sea, hay que agradecer, ¿no? Y sobre todo a Virginia, que siempre la tenemos con nosotros. A todo el equipo de ellos, porque claro, ellos es un conjunto. Si ellos no estuvieran de acuerdo con las cosas, pues no sería. Pero ella es la que está siempre con nosotros. Entonces, yo estoy muy agradecida, de verdad. Todas. Yo y todas, claro. Cuando yo hablo de mí, hablo en general. Vamos a conocer un poquito todo lo concerniente, ¿no?, a la Asociación de Fibromialgia, lo que habéis preparado, el respaldo que recibe también por parte de las instituciones locales. Pero en principio, ¿no?, lo que es de actualidad, lo que vais a hacer el sábado. Me ha dicho que estáis preparando productos, artículos que vais a vender, que es lo que después utilizáis esos fondos para financiar vuestras actividades. Por ejemplo, esas clases de yoga que estaba refiriéndote a ellas, ¿no? Venga. Hemos hecho el jabón de cipre, que está hecho con leche y con aceite puro de oliva, que sirve para el cuerpo, sirve para la ropa, para todo. Que no es jabón de aceite usado, sino del bueno. También hemos hecho muchos detallitos bonitos. ¿Qué va a preparar? ¿Cuántas pastillas de jabón habéis preparado? 130 pastillas de jabón. Bueno, pastillas de trocitos que he cortado yo. Vale. Trocitos. Pero vamos, después esto cocé una hervana, otra pone cosita, yo coso a máquina, porque soy la que coso a máquina, porque no sé qué ninguna implica en aprender a coser a máquina, vamos. Pero vamos todos conjuntos y vamos todos muy bien. Una vez estamos bien, otra vez tú sabes que, como todo el mundo, ¿no? Pero la asociación para mí, yo te decía, tengo que ser el lunes, hay veces que digo, me voy a ir aquí, porque los nervios me atacan, pero después digo, yo no me voy de la zona 10 porque estamos bien. Mm. Tenemos así, yo creo, muy bonito, muy bien, hasta el jueves, que estamos, que hace falta estar el viernes, pues vamos el viernes, que de eso, pues vamos ahí hoy y mañana a preparar las cositas, y el viernes iríamos a montarla en el coche de al otro preparadito. La de Damos tu mano nos ha ofrecido una carpa porque hace mucha calor, dice el sábado. Uh-huh. Y darle gracias a Manola porque me lo dijo, que le recogiéramos una carpa, que ya no le va a dejar, para poner lo que él está. Y yo creo que eso, como dice Pepa, que el pueblo de Ubrique se vuelque con nosotros, y darle las gracias a todo el mundo. Y todo. Uh-huh. Igual que ha dicho Pepa, pues ya lo voy a repetir más. Ya cosé, cosé, cosé, pero ¿para realizar el qué? Mira, hemos hecho bolsitas de palpán, hemos hecho acerico, hemos hecho paño, hemos hecho tú y yo, unas jamoneras preciosas, para que tenga un jamón que lo tape con las jamoneras. Que no entren las moscas, dile que haga las moscas ya porque se va muy bien eso. Y si no lo tiene, que lo compre. Y si no lo tiene, pues toma uno de plástico. O lo ponga uno sin la pata, nada más. Yo le pedí una pata tuya y la forra de papel para poner lubricado. Venga, ¿qué más cositas habéis hecho? El jabón. Sí. Ahora estamos realizando en una taza con puntilla, que tenemos los de 8 porvos, un tase, que lo está dando con Zara, de hecho es de Virginia, la que me lo ha propuesto, y está precioso lo que estamos haciendo. Yo he hecho un cactus, otra cosa, otra, todo eso va ahí puesto en lo que es el puesto. Que lo quiere comprar, se le vende. Que no, pues ya lo pondríamos en lo que es la asociación. Y también una cestita de trapo, como se le dice, de crochet. Uh-huh. Pues hemos hecho una cestita para que les quiera que lo pongan en el cuarto de baño, para su pintura o para una maceta. Hemos hecho también unos redondeles como para poner de posavazo, una jarra y dos vasitos, muy bonitos. Que eso es muy baratito, que eso se va a cobrar caro. Entonces, muchas cositas esas y nuevas. No repetí como otras veces. Gracias a Zara y a Virginia, que ha sido la que nos ha mandado la muchacha, vamos. Son el trabajo que realizáis durante todo el año, ¿no? Durante toda la temporada prácticamente, y que lo mostráis ahora a la ciudadanía, dentro de ese stand informativo que no solo sirve para vender productos, sino también para daros a conocer, ¿no? Exacto. Dar a conocer la situación, desde la problemática que pueda tener personas que padecen fibromialgia, hasta el funcionamiento, ¿no?, de la propia asociación en Ubrique, cómo trabajáis, por si alguien quiere sumarse también al proyecto. Sí, porque allí hay otra persona, ya, informarse. Un muchacho me llamó a mí personalmente, que a él se le habían diagnosticado, pero que a dónde tenía que dirigirse. Yo le dije que fuese antes a una reumatóloga, y ella ya, pues, lo mandaría a donde fuera, que él quería la asociación. Las puertas están abiertas, que nosotros le decimos, haz yoga, prueba, si te va bien, sigue, que no tenemos que vayan a apuntarse porque vayan. No. ¿Qué hacéis dentro de la asociación para mejorar vuestra calidad de vida? Pues con nuestra calidad de vida se mejora, pues a través, mira, tenemos la piscina, que eso es buenísimo para nosotras. Tenemos el pilate también, tenemos el yoga, tenemos una psicóloga. O sea que tenemos muchas cosas. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor somos 29 o 30 y de esas pues vamos 5 o 6, no vamos más. Ellas se lo pierden. Ellas se lo pierden. Tenemos un maestro. Y yo quiero darle especialmente las gracias a Virginia, porque lo que vamos a poner este año en el puesto nuevo es gracias a ella. Claro. Gracias a ella porque... Y Juan Mancilla, que es el maestro, que hay que decirlo. Que tenemos de todo. Se vuelca con nosotros porque dice que somos sus niñas. De verdad. Y los jueves, que cuando va, pues estamos diciendo que sería el jueves para que te vaya Juan, porque es que parece que no, pero una horita y una horita que leemos unas poesías, él no enseña a leer, después las lee cuando en una canción de Manuel Serrat, que lo pasamos bomba, porque es verdad, hay que decir las cosas. Uh-huh. La que no va es porque nos quiere. Se lo pierde. Pero me da dolor porque un ratito cesa en cualquier lado y mientras más hacemos, más ropaíta estamos. Y no un profesor que va o cualquiera que va, si se encuentre contigo cuando somos cerca de 30, yo digo que vaya a todo el mundo, que todo el mundo no tiene tiempo. Yo estoy de acuerdo. Pero una horita en cualquier lado cesa y estamos las compañeras y hablamos. A mí me duele el hombro, a ti te duele. Pero... yo que de hecho, que quiero que vayan todas, vamos, claro. O la que pueda. la Asociación de Fibromialgia en Ubrique, que nació en 2012 y cuenta aproximadamente, me decías, con unas 29-30 socias, sí, ¿no? Más o menos. En la actualidad, junto con otros colectivos, asociaciones como, por ejemplo, DISICA o Dame tu Mano, pues son uno de los colectivos de salud más visibles, ¿no, Virginia?, dentro del municipio. Sí, así es. Hola, buenos días a todos. En principio, sí es verdad que el tejido asociativo en nuestra localidad pues tiene una fuerza increíble, ¿no? Es verdad que las mujeres de fibromialgia, porque son todas mujeres, pues además de trabajar con ellas de forma directa, pues nos tenemos cariño y demás. Es verdad que también trabajo con el resto de colectivos de la misma forma y con todos los que nos trasladan, ¿vale? Pero hoy sí quería estar con ella, ¿no? Por el tema de que ella, pues a lo mejor quiere estar un poquito más arropada y de forma institucional hay que estar con estos colectivos, ¿vale? De una u otra forma. Yo, de todas formas, también estoy en una triple vertiente apoyando a este colectivo hoy aquí. En primer lugar, como delegada de salud, ¿vale? Como representante institucional. En segundo lugar, como profesional sanitario también, porque desde el ámbito sanitario también tenemos que respaldar esta enfermedad crónica progresiva. Y también desde el punto de vista, yo soy profesional sanitario, soy enfermera. Resaltar que se puso este día como Día Mundial de la Enfermería en nombre de Florence Nightingale, ¿vale? Que era una enfermera que comenzó en sus historias, ¿vale? Con el tema de la enfermería y la radiología, y tenía fibromialgia, ¿no? Entonces, en esa triple vertiente estoy yo aquí representando también y apoyando al colectivo. Como ya decía, es verdad que el impulso del tejido asociativo es importante, pero también hay que darle recursos. Es decir, una asociación no puede tener socios ni puede trabajar si no tiene recursos. Y yo con ella, y le digo, el plano de la actividad física estaba cubierta y quería cubrir el tema de la terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque la fibromialgia, aunque ella está representada desde 2012, es una enfermedad crónica relativamente reciente. Es decir, la Organización Mundial de la Salud estableció como enfermedad la fibromialgia en el 1993. Es decir, prácticamente 26 años. Es decir, una enfermedad muy reciente y todavía pues realmente no existe un protocolo establecido ni de diagnóstico ni de tratamiento, ¿vale? De hecho, los medicamentos para el dolor, todas estas cosas, pues son recomendados, pero en cierta forma no cubren esa expectativa o esas demandas que ellas trasladan, ¿no? Y sí, se recomienda, pues como tú dices, ejercicios aeróbicos, ejercicios de relajación, terapia ocupacional, y es lo que estamos haciendo nosotros ahora con ella. Pues te digo, yo el tema de ejercicio lo tenían cubierto, y el tema de manualidades, pues sí queríamos, como ellas dicen, hacer algo diferente, y desde hace 2 meses pues se está desarrollando en su colectivo un trabajo de manualidades, pero cosas diferentes y demás, que si quieres luego te paso fotografía para que veáis un poquito lo que se está trabajando, y ellas además lo van a mostrar allí en la avenida, ¿no? Entonces, pues ellas tienen contacto conmigo directo por WhatsApp, teléfono, cuando quieren, cuando yo puedo también, y ellas me trasladan todo lo que necesitan, ¿no? Estoy trabajando con ellas, estamos trabajando con ellas, ellas son muy activas. Yo les traslado que las asociaciones pues no se obliga a nadie, ¿no? Va a quien quiere, cuando puede, y es verdad que a veces tiene más tiempo, menos tiempo, pero eso es igual que cuando se organiza una actividad y van pocas personas. Lo importante es que las que van, pues estén interesadas, adquieran los conocimientos, lo que allí se hace, y dar visibilidad. Es verdad que hay que luchar también en el ámbito profesional por ese estigma, porque se creó un estigma social en relación a la fibromialgia, porque tiene un componente psiquiátrico y psicológico importante. De hecho, se considera una enfermedad crónica progresiva la fibromialgia. Por tanto, por eso no tiene un tratamiento. Tiene un tratamiento, pero crónico, claro. No curativo, claro, sino paliativo. Hay un porcentaje importante de pacientes que se derivan a la reumatología, pero hay un porcentaje importante también que se derivan a neurología, ¿vale? Por el tema de migrañas, jaqueca, temblores y todas estas consecuencias. Entonces, ahí detrás de eso hay pues un componente, un estigma social detrás de esta enfermedad, y de hecho muy muy relacionado con en alguna época, ¿no? Que se solicitaban subvenciones y demás por el tema de la discapacidad, cuando realmente no es real, porque la fibromialgia no se considera una enfermedad dentro de las que se consideraban de discapacidad, así que ese estigma también hay que rodearlo, ¿no? Hay que retirarlo, ¿no? Pero bueno, mi apoyo desde la institución es estar con mis colectivos, con mis asociaciones. Ahora toca fibromialgia porque es el Día Mundial. Resaltar que no es el único día que se trabaja con ella, que estas mujeres van prácticamente todos los días a la asociación. Es verdad que aquello, más que una asociación, la tienen como su casa. Además, quien no haya estado allí, si habéis estado allí, pues veréis las instalaciones, ¿eh? Que ya las tienen con sus espacios, tienen agua, su pequeña cocinita, todo. Es una terapia ocupacional. Sí. Que en cierta forma es lo que yo quiero. Es decir, es un grupo de mujeres que se reúnen por las tardes allí, hacen sus ejercicios, y eso es salud. Y ya está. Esa es mi definición y mi apoyo, ¿no? Pues sí, es verdad. Es verdad. Y que veamos como esos dolores, te tomamos un paracetamol, y es lo que es, porque es que para esta enfermedad todavía no han sacado nada, que yo sepa, no virgilla. Exacto, bueno, sí, hay tratamientos para lo que es la paliar. Pues tienes dolor, pues te mandan un analgésico. Pero, curarte, no. Pero no es curativo. Es una enfermedad crónica, compleja y además progresiva, es decir, cada vez va a ir más limitada. Exactamente. Es que, yo, para venir aquí, he desayunado con un Nolotil, bueno, más pastilla, pero bueno, para el dolor. Pero no me pueden mandar otra cosa porque no lo hay más fuerte. Si me ponen una inyección, me tengo la atención. Yo, por lo menos. Si me ponen un otra cosa, me cierran los bronquios. Ya de por sí que no hablo. Hablo menos. Que no hablo. El plano de salud sí que hemos abordado ya con distintas mesas redondas, con espacio de salud dedicado específicamente a lo que es la fibromialgia, claro. Y demás. Pero quizás en los días mundiales como este que se aproxima, pues resulta mucho más interesante hablar de lo que es el colectivo en sí, ¿no? Porque es lo que da esa visibilidad que decíamos a la enfermedad, a la situación de los pacientes, a la realidad en la que se está inmerso, ¿no? Y te permite, bueno, pues concienciar y te permite dar a conocer pues toda esa situación. Y eso es lo que vais a hacer vosotros, ¿no? Este sábado, con ese stand informativo. Y bueno, el estado de salud del colectivo, ¿cómo es? Hablando de colectivos de salud, ¿cómo se encuentra la Asociación de Fibromialgia en la actualidad? En la actualidad, pues nosotros estamos muy bien. Lo que pasa que sí que es verdad que, mira, cuando convivimos, si dos personas discutimos, por ejemplo, imagínate tú cuando habemos 20. Cuando bueno, vemos 20 cada uno, es normal que se dialoga, normal. Es que mira, es lo normal porque nosotras estamos más tiempo juntas que con nuestra familia. Claro. Es que es normal que haya, pero vamos, nosotros estamos muy bien. Pero recomendáis vosotros, cualquier persona que, como decía antes Conchino, que pueda tener bueno, pues conocimiento de que padece la enfermedad, que se asocie, que forme parte de los colectivos, solo con fibromialgia, sino con cualquier otra condición, ¿no? Que vayan, que vayan. Además, allí han ido ahora dos muchachas nuevas que se van a incorporar ya en septiembre, porque ya el mes que viene, cuando le den a los niños las vacaciones, nos las dan a nosotros también. Entonces le hemos dicho que a partir de septiembre que vayan, pero que si quieren ir ahora para echar unos días con nosotros allí, para conocernos, para hacer yoga y para todas esas cosas, que vayan. Ya estaremos abiertos las puertas. O sea, allí se lo van a pasar bien, porque allí nosotros hay días que estamos así, pero días que estamos de cachondeo y es reírnos y es... Hombre, porque esto no va a hacer llorar. Ahora también nos han ofrecido como un teatro, ¿no? Ayer hicimos un casting. Unos niños del instituto, un profesor. Sí. ¿De qué instituto? Vamos a. De los remedios, venga. El muchacho es José. Entonces fue para vernos, sentir de la fibromialgia y de los dolores. Y él quiere que los jóvenes, ayuden a las personas mayores como hacíamos antiguamente. Decía él, que te den con las bolsas, te las quitas. Que eso aquí es un vídeo, no sé si tú lo habrás visto, si no te lo sé yo, de un niño, de un musasito, que allí los amigos lo tratan muy mal. Le llega hasta cortarse las venas. Lo maltrataban. Es un acto estupendo el Zagaí. Entonces lo vi y es flipando. Entonces él quiere, pues, hizo un casting, como hacemos nosotros en esta casa, que nos hacen las piernas cuando lanzamos. Ella hizo, cuando va a sacar una osa que no puede, pues ella fue la artista la que lo hizo. Y la cogió para hacer Cati. Cuando esté eso, el Cati y todas las cositas, pues te lo pasaremos porque ustedes lo ven. Estupendo. Daremos a conocer ese proyecto. Más que hemos dado, porque lo van a mandar en lo que es las redes sociales y lo va a ver todo el mundo. Para que vean lo que es la fibromialgia, el estado que tú te levantas, cómo te levantas, cómo haces las cosas. Unas veces lo haces mejor, otras veces te cuesta mucho trabajo. Pero bueno, ahí está. Y hacemos así todo, vamos, estupendo. Habéis colaborado entonces con ese proyecto, ¿no? De educativo. Sí. Muy bien, muy bien. Y los niños, lo quito de contento que hablé esa, que ya fui, yo no fui. Los niños son maravillosos. Pero maravilloso, ¿eh? La colaboración entre distintos ámbitos también, ¿no? Que es importante. De hecho, decías antes que desde Dame tu mano van a prestar la carpa, ¿no? Sí, otro ejemplo de colaboración. Nosotros la ayudamos a ellos también. Cuando ella nos dice esa nueva mano, ahí estamos. Y a toda la que nos pide ayuda, ¿no? Que no podamos hacer mucho porque los dolores nos comen. Coge peso, no, pero si hay que trabajar en otras cosas, pues se trabaja y ya está. Ese es otro de los aspectos también que dentro del tejido asociativo imagino que habrá tenido que, bueno, no asumir, sino más bien beneficiarse quizás, ¿no? De ello, desde la Delegación de Salud. Sí, bueno, no, eso se ha trabajado. Eso se ha trabajado mucho. Mira, yo uno de los principales objetivos que me planteé era trabajar en equipo toda la asociación y sumar. Porque muchas veces ni unas asociaciones no sabían de lo que hacían otras y así al contrario. Entonces decía, bueno, estamos duplicando trabajo, vamos a unificar esto. Y para mí ha sido una labor importante y además me siento muy orgullosa, ¿no? El unificar. Mira, ahora mismo yo tengo mi consulta, tengo el cartel del calendario de Vamos Juntos y está con ella porque el mes de mayo es el mes de la fibromialgia y ya tengo yo presente todos los días, ¿no? Aquello fue una iniciativa fantástica, ¿no? El unificar todos los colectivos, visibilizar, ¿no? Y fue llamativo incluso para la gente del exterior. Dame tu mano, ¿no? Acaba de ceder la carpa. Sí, fantástico. Ellos han trabajado con carnaval, es decir, eso fue un trabajo, ¿vale? Pero yo reconozco que hoy en día, y además, sobre todo los colectivos que trabajan la discapacidad, porque hay varios en Ubrique, están más unificados y yo he puesto todo lo que he podido para que eso sea. Que yo creo que sí, ¿no? Que están unificados. Hemos trabajado diferentes actividades de integración de forma conjunta. Cuando hago alguna actividad, los convoco a todos, trabajo con ellos, con todo, y tengo el mismo criterio para todos, ¿vale? En relación a fibromialgia, pues el colectivo ya hace un par de años o tres amplió su nombre, ¿vale?, y su cobertura para el síndrome de fatiga crónica y la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, ahí sí entran otras patologías relacionadas reumatológicas que también tienen cabida. Y muchas veces, yo siempre se los digo, no solamente a ella, a otros colectivos, que para nosotros y para Ubrique debe ser un recurso más esa asociación. ¿Por qué? Por ejemplo, el tratamiento psicológico, un tratamiento que desde el sistema sanitario prácticamente no se aborda, sin embargo, ellos lo tienen en su colectivo. Uh-huh. Y yo a lo mejor, para temas de ello menos, aunque también he pasado algunos usuarios, pero el tema de dame tu mano, pacientes oncológicos, el abordaje psicológico es súper importante. Uh-huh. Entonces, ahora mismo ellos lo tienen cubierto, pero ha habido momentos en el que no ha estado cubierto, que se le ha apoyado por nuestra parte, y eso siempre ha sido un punto importante. Es decir, aquellos recursos que no estén por la sanidad pública o por otra institución, no estén abordados, utilizar ese recurso, ¿vale? Eso es muy importante. Y en relación a las asociaciones de pacientes, yo es verdad que ahora desde este ámbito tengo mucho contacto con las asociaciones de pacientes, ¿vale? Y es que tienen una figura fundamental en todas las decisiones. Ahora mismo las asociaciones de pacientes tienen una voz prioritaria en todas las mesas de decisiones, ¿no? Y en la fibromialgia también. Ya desde el año pasado, incluso este año, todas las reivindicaciones van enfocadas, en primer lugar, en que se cree un plan de integral de atención al dolor, a las enfermedades crónicas, no solo porque ya existe para el dolor oncológico, ¿vale? Pero no existe para el dolor en las enfermedades crónicas. Uh-huh. Entonces, esta es una de las reivindicaciones que se hace. Se reivindica también, por supuesto, un abordaje multidisciplinar de todos los profesionales en relación a esa enfermedad, y también se reivindica, pues, la formación no solamente al paciente, sino también al resto de profesionales que trabajan con esta enfermedad, que se investigue más. Porque es verdad que una enfermedad, que tú lo has comentado anteriormente, pero tiene una incidencia de un 3% de la población, que es importante, ¿vale? Y es una realidad, ¿no? Quitarnos ese estigma y trabajar. Y yo resaltar mucho la figura, que ellas parece que no es importante, pero resaltar la figura del tejido asociativo en la toma de decisiones en salud, ¿eh? En estos temas. La verdad que la fibro parece que no, pero hay veces que tú no puedes con el alma. ¿Qué pasa? Que tiene que levantarte y decir, no, yo tengo que hacer esto porque tengo que hacerlo. Pero hay días que me la fiebre de feo, como yo todas. Uh-huh. Y implicarse, ¿no?, en lo que es el colectivo, pues ayuda. Claro, te da una motivación. La psicóloga, pues sí, la necesitamos, porque ella parece que no, pero mira, escucha, un rato de sala, esto, lo otro, y parece que como no que te abre la mente. Trabaja un poquito más. Y ya no estás centrado de que me duele aquí. ¿Es que te duele todo? Dice, pues te duele así, pues está así. Pero si es como vemos así, es que me duele todo. Es que la verdad, ¿para qué voy a decir otra cosa? Para que eso sea la mía, no lo digo que me duele. Yo callar. Nosotros, mire, hay un proyecto en el centro de salud, ya que estoy yo aquí presente en las tres vertientes, ¿vale? De que nosotros vamos a prescribir asistencia a este tipo de colectivos, ¿vale? Porque muchas veces se van las consultas sanitarias, tanto médico como enfermero, se va solicitando una solución, sí, que no existe una solución real tal, porque realmente te quita el dolor, pero en el momento que tomas el fármaco la terapia ocupacional no te hace nada, es fundamental. Y yo por mi consulta pasan muchos pacientes que yo los derivo directamente a los colectivos, directamente, porque está demostrado que la terapia ocupacional ayuda y da resultados. Entonces, bueno, que no es que yo estoy de acuerdo con Conchi y Pepa en el tema de que hay gente que no va, que es una pena. No. Y es verdad. Entonces es una pena. Entonces yo digo, bueno, si existe un recurso y la gente está enferma, bueno, pues esto hay que utilizarlo de alguna forma. Uh-huh. Y ahí también estamos trabajando. Yo creo que sí, la pena es no porque no quieran ir, que lo mismo es que no pueden ir. Uh-huh. porque tengan otras cosas que hacer, o los nietos, pero yo digo que es una pena porque estamos desde las 4 hasta las 8 y media horita, un cuarto, él está así, con las compañeras hablamos, esto es lo que yo me refiero. Sí, pero sí, yo, además, que yo me llevo a mi niño con 3 veces en el carrito. ¿Verdad? Pero bueno, aún así es socio nuevo y hay gente que hay recientemente y, gente joven, sí, eso también hay que resaltarlo. Y gente que te quiere apuntar, que aquí ya pregunta y dice que sí, vamos para adelante. Muy bien. Llevamos muchos años también, ¿eh? Sí, exacto. Que para mantener un... Pues sí, sí. Para conocer cómo funciona la Asociación de Fibromialgia tenemos ese stand informativo. Recuerden, me habéis dicho que este sábado en el Centro Abrida España, ¿a partir de qué hora? De las 10 de la mañana. ¿A partir de las 10 de la mañana y hasta qué hora? Hasta las 2 de la mañana. Toda la mañana. Si nos cogen las cosas todas, nosotros de momento. De 10 a 2, allí va a estar situado ese stand para conocer el trabajo de Afibrón y para también poder hacerse con alguno de los productos que han preparado con tanto cariño, claro, con tanto empeño y con tanto esfuerzo. De eso no tenemos duda, vamos. Muy bien. Yo animo a todas las personas que se acerquen, que va a ser inevitable en acercarse porque están aquí estas mujeres que captan la atención de todo lo que pasa, ¿eh? Nosotros las llamamos. Y bueno, y resaltar también que esto es sin ánimo de lucro, es decir, este no es con afán recaudatorio, resaltar que lo que ellas cogen con eso, que vamos, es mínimo. Para comprar material para el año que viene ponerlo en el exceso. Es decir, que es resaltar, ¿eh? Lo que coja muy importante es ese detalle, ¿no? Claro. Decía yo antes que era con el fin de. Vamos, fin de a nosotros no se nos escapa ninguna. Ven para acá, llega la mamá que ha papado, le digo, no, ahora. A ver, ¿cuánto vale el jabón? Vamos a ponerlo. ¿El jabón? El jabón. 1,50. 1,50. Es que está eso con aceite de oliva y leche, que no te puedes lavar la cara. Después la cara con. La arruga te la quita. Si no, se te la quita, vamos, te queda. Claro que sí. Y es la jamonera, igual. Y todo eso con mucho cariño. Y así que todo el mundo. Desde aquí, que me conocéis, os animo a que te paséis por el stand. Yo no os voy a dejar pasar tampoco, pero vamos. Y mis hijos, yo les digo. Venga, pues ahí queda esa invitación también para participar en ese Día Mundial de la Fibromialgia que se conmemora el próximo 12 de mayo. Virginia Bazán, Pepi Gago, Conchi Castillo, gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias a ella.